información. Las leyes son a tu morada celestial. Dígame, Señor, el encendido de tu amor. Las leyes son a la patria celestial. Muéstrame, Señor, la senda de tu salvación. Hazme regresar a tu morada celestial. Dígame, Señor, el encendido de tu amor. Hazme regresar a la patria celestial. En santidad para ti, Dios amo viaré. Hazme regresar a tu morada celestial. Dígame, Señor, el encendido de tu amor. Hazme regresar a la patria celestial.